Adiós a la doncella Antígona. Jorge Guillén. Se nos conmueve a todos el corazón, Antígona, frágil, tan joven, novia, dispuesta al sacrificio que te inflige el tirano. Contemplas, ya no frágil y más que nunca viva, esa profundidad terrible de la roca, ya con rumbo al dios Hades. Durante el paso injusto que das hacia la muerte, del pensamiento aleja las felices imágenes tu cámara nupcial. Execrando al tirano, nuestro adiós te acompaña, Antígona piadosa, y con terror te vemos viviente en el sepulcro.